ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Con sus 85 años, Susana Rinaldi actuó en el Teatro Colón en los homenajes a Astor Piazzolla durante el mes de marzo, acompañada del pianista José Leonardo Colangelo y el cuarteto del bandoneonista Horacio Romo. El siguiente es uno de los clásicos de Astor Piazzolla, junto a la poesía de Horacio Ferrer. De uno de sus tantos discos y de estos autores ya nombrados, Chiquilín de Bachín. Violín, chiquilín, vender mis vergüenzas en flor. Válgame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Susana Rinaldi en 1945 entró a estudiar canto en el Conservatorio Nacional de Música y luego, para 1955, estudia en la Escuela de Arte Dramático. En este rol de actriz y representa obras para teatro de autores clásicos y también contemporáneos de todos los tiempos. Con ello ha logrado los mejores elogios y premiaciones. Susana nos cuenta que un día, presentando un parlamento de una obra, cantó un tango. El público la aclamó y todos le sugirieron que además siguiera cantando tangos. Desde ese entonces no ha abandonado hasta hoy el tango y otros géneros de autores actuales, como el siguiente tango de Mandy y Carmen Guzmán, Ser. Que soñé poder un día realizar, vivir, fueron muriendo sin nacer y ya no es tiempo de esperar. No pudo ser. Yo quise ser, ya ni sé y no soy nada. Sé y solo soy cielo gris, voz apagada. Hoy voy a perderme entre las cosas olvidadas. Es morir dos veces si de mí no queda nada. Yo no pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. De mí no queda nada. Mañana yo no pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. A partir de 1969 se presenta en la famosa Botica del Ángel, suerte de boutique de moda, exposición de pintura, libros, actuaciones de artistas, donde se da cita al mundo intelectual y artistas de todos los géneros. Allí Susana combina el arte dramático, el desplazamiento escénico y el canto. A partir de entonces se suceden uno a otro los discos y actuaciones. Para entonces aún era la esposa del bandoneonista Osvaldo Piro, de quien después se separó. Con él tuvo dos hijos, que es Ligia y Alfredo, ambos también cantantes en la actualidad. El siguiente es un tango de Alfredo Piro, que tituló Azul Noche, y el recitado es un poema del escritor Jorge Luis Borges, Buenos Aires, grabado como Buenos Aires, Azul Noche. Humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos, y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Susana Rinaldi tuvo siempre un pensamiento defendiendo los derechos humanos y los daba a conocer en su repertorio de los autores como Héctor Negro, Astor Piazzolla y otros contemporáneos. Para los años siguientes vienen los tiempos difíciles de la dictadura en Argentina y las actuaciones en vivo y grabaciones de Susana son restringidas. Decide entonces exiliarse en Francia. Allí, un día sin conocer a nadie, se encontró con un argentino que le invitó a su casa a comer un plato de fideos. «Porque no tengo otra cosa», le dijo el argentino. Agregó luego que venía también un argentino que vivía en París y que tenía todos los discos de Susana y quería que ella se los autografiara. Esto fue una gran admiración y sorpresa, naturalmente, para Susana Rinaldi. Al poco rato, ya en casa, golpearon la puerta. El argentino abrió la puerta, saludó al invitado. Susana, en un principio, vio solo la silueta de un hombre muy alto, delgado y vestido de gris. Cuando saludó a Susana de cerca, ella lo reconoció. Era nada menos que el mismísimo escritor Julio Cortázar, ahora otro de los álbumes, y este famoso tango de los hermanos Espósito, Naranjo en Flor. Thank you.

los otros no pueden responder. Crecer es este lento aprendizaje de querer ser adulto y no querer. Crecer es despedirse del paisaje donde queda dormida la niñez. Crecer quiere decir ir aprendiendo que no toda la gente es buena igual. Quiere decir también saber que toman diferente camino el bien y el mal. Es estar de repente muy contentos y al momento con ganas de llorar. Crecer es este lento aprendizaje de querer ser adulto y no querer. Crecer es despedirse del paisaje donde queda dormida la niñez. Crecer es despedirse del paisaje donde queda dormida la referirnos a todas las premiaciones y reconocimientos en el mundo entero de la cantante Susana Rinaldi tomaría varios minutos de este programa. Tan solo digamos que es la artista más premiada de Argentina, nacional e internacionalmente. Ella fue declarada por la UNESCO embajadora de buena voluntad. A pesar de la pandemia que tanto le duele a Susana, en febrero pasado dio un recital, cumpliendo naturalmente con todos los protocolos, en la terraza del Centro Cultural Picadero. En la invitación ella dijo: "No solo tangos cantaré, sino además cosas alegres para olvidar los malos momentos que estamos viviendo". De seguro que incluyó esta canción en su repertorio, obra de Mario Clavel. Canción optimista, que siempre hay que esperar algo bueno de la vida. Y la vida va. Igual que ayer, y de nuevo el sol volverá a alumbrar, pero ya no estás. Me dirán qué tal, yo diré muy bien. Todo está muy bien, todo sigue igual, y la vida va, pero ya no estás. Y en la calle gris un poeta va repitiendo versos de eternidad. Todo está muy bien, todo sigue igual. Solamente yo perdí el corazón. La vida va. No sé quién contó, no me acuerdo qué, pero me reí y al buscar tu risa no la encontré. Yo no sé por qué me sentí tan mal al reírme así sin tenerte aquí. Y la vida va, y la vida va. Sé que estás muy bien con tu nuevo amor y que ya de mí no te acuerdas más. Es mejor así, si total aquí todo está muy bien, todo sigue igual. Y la vida va, y la vida va, y la vida va. Y la vida va, ay, en su ronda al fin. Yo volví a salir, tuve que elegir y elegí vivir. Me compré un amor, era de ocasión, y volví a reír y volví a cantar. Y la vida va, pero ayer te vi con tu amor feliz y no pude más y me fui a llorar por mí. Soledad tal vez, pues por lo demás todo está muy bien, todo sigue igual. Y la vida va, todo está muy bien, todo sigue igual. Y la vida va. Estamos muy complacidos el haber contado con su compañía a este programa, dejándolos invitados para el domingo venidero, si Dios quiere, a encontrarnos con otro actor del tango del siglo XXI. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.